DJ D-Shrek, Fashion Beat, papi. Y esto es, y esto es. Se cura con la palma, la palma, la palma. Dale, dale. Kick and record. Heck and records.